siento si has juzgado mal y estás consciente que así fue. Lo cierto es que me ha ayudado más verte sonriente, hacerte fiel. El contexto es solo un lapso y no cambiar de parecer. Ya nada más me falta apuntar con tu astro intacto un bastón al ser. Lo siento si has juzgado mal y estás consciente que así fue. Lo cierto es que me ha ayudado más verte sonriente, hacerte fiel. El contexto es solo un lapso y no cambiar de parecer. Ya no más me falta apuntar con tu astro intacto. Un vasto amanecer. El girar de las persianas. Supongo que lo más digno es madrugar todas las mañanas. En cambio contigo era un día sí y un día no. Tu juego favorito era ver cómo nos hundíamos. Y ahora me dedico a combatir el crimen, que es lo mismo estar solito, por así decirle. Te guste o no, somos de la misma estirpe. Ve y cómprate un pomo, nena, a mí me sirve. Son cosas que entiendo y aunque no quisiera, estoy viajando en el tiempo junto a Scott Fitzgerald. Otro Scotch, sí, anise seco, sí. On the rocks, sí, San Luis Potosí. ¿Y quién lo hizo posible? Y me preguntas a mí, ¿por qué no te vas de antro? Y le preguntas a mil. Esos putos de plano andan invitando tequilas y estoy seguro que les late Camila. Déjame en paz, me va a tomar media hora sacarle brillo con mis amigos rappers y mis pasatiempos sencillos. Que si no hago lo que siento cuando agarro el rastrillo, me lo paso por la yugular y oigo un chascarrillo. Voy en avión a Chihuahua y en camión a Saltillo. Se empieza a esparcir la llaga al interior del nudillo. Y si el corte es gradualmente preciso, voy a acabar colgando el antifaz y con los dientes postizos. Lo siento si has juzgado mal y estás consciente en que así fue. Lo cierto es que me ha ayudado más verte sonriendo, de hacerte fiel. El contexto es solo un lapso y no cambia de parecer. Ya no más me falta apuntar con tu astro intacto un bastón.